Hola, bienvenidos a mi blog. Me llamo David Cabana Huanqui, soy profesor en el área de ciencias sociales en el nivel secundario. Mi blog, cuyo nombre es de la historia y otros demonios.blogspot.com, trata sobre temas históricos de carácter mundial, nacional y local, pero se centra específicamente en hechos curiosos, en hechos polémicos, anecdóticos, incluso hechos misteriosos relacionados con el mito y la leyenda que son infaltables a lo largo de las páginas de la historia. Son precisamente todos esos misterios, todas esas leyendas históricas las que van a originar el nombre de mi blog, de la historia y otros demonios. Bien, sean bienvenidos nuevamente y los dejo ahora a merced de estos artículos.